del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Un viejísimo bosque septentrional, de aspecto eterno, bajo un cielo muy estrellado. En el medio, en el fondo de la noche, está sentado un viejo sacerdote envuelto en un amplio abrigo negro. El busto y la cabeza, ligeramente inclinados y mortalmente inmóviles, están apoyados en el tronco de un enorme roble cavernoso. En su rostro, de una extrema lividez como la cera, se entreabren los labios amoratados. Seis ciegos están sentados sobre unas piedras, unos troncos y unas hojas secas. Separadas de ellos por un árbol muertos y unas rocas, seis mujeres, también ciegas, están sentadas enfrente. Tres de ellas están rezando y se lamentan sin parar, con voz sorda. Otra es muy vieja. La quinta, con una actitud de demencia muda, tiene sobre las rodillas un niñito dormido. La sexta es de una deslumbrante juventud. La mayoría espera, con los codos sobre las rodillas y el rostro entre las manos. Todos parecen haber perdido el hábito del gesto inútil y ya no giran la cabeza hacia los sofocados e inquietos rumores de la isla. Grandes árboles funerarios, tejos, sauce, llorones y cipreses, los cubren con sus fieles sombras. Está extraordinariamente oscuro, a pesar del claro de luna que se esfuerza, aquí y allá, por romper por un momento las tinieblas del follaje. Todavía no ha vuelto. Me habéis despertado. Yo también estaba dormido. Todavía no ha vuelto. Yo no lo oigo venir. Ya es hora de volver al hospicio. Habría que saber dónde estamos. Hace frío desde que se fue. ¿Alguien sabe dónde estamos? Hemos caminado durante mucho tiempo. Debemos estar muy lejos del hospicio. ¿Las mujeres están sentadas enfrente de nosotros? Estamos sentadas enfrente de vosotros. Esperad, voy a acercarme a vosotras. ¿Dónde estáis? Hablad para que pueda oír dónde estáis. Aquí, estamos sentadas en unas piedras. ¡Ah! Hay algo en el medio. Más vale quedarse en nuestro sitio. ¿Dónde estáis sentadas? ¿Queréis venir cerca de nosotros? No nos atrevemos a levantarnos. ¿Por qué nos ha separado? Oigo rezar a alguien en el lado de las mujeres. Sí, son las tres viejas que están rezando. Ahora no es el momento de rezar. Ya rezaréis luego, en el dormitorio. Me gustaría saber en qué lado estoy sentado. Yo creo que estoy cerca de vosotros. No podemos tocarnos. Y sin embargo, no estamos muy lejos el uno del otro. El que no oye está a nuestro lado. No os oigo a todos. Hace un momento éramos seis. Empiezo a darme cuenta. Preguntemos también a las mujeres. Hay que saber a qué atenernos. Yo sigo oyendo rezar a las tres viejas. ¿Están juntas? Están sentadas a mi lado, sobre unas rocas. Yo estoy sentado sobre unas hojas secas. ¿Y la ciega hermosa? ¿Dónde está? Está cerca de las que están rezando. ¿Dónde están la loca y su hijo? Está dormida. No la despertéis. ¡Qué lejos de nosotros estáis! Ya... yo creía que estabais enfrente. Sabemos, más o menos, todo lo que hay que saber. Charlemos un poco mientras esperamos el regreso del sacerdote. Nos dijo que le esperáramos en silencio. Pero no estamos en una iglesia. Vosotros no sabéis dónde estamos. Si no hablo, tengo miedo. ¿Vosotros sabéis dónde ha ido el sacerdote? Me parece que nos ha dejado solos demasiado tiempo. Está envejeciendo demasiado. Parece que ni él mismo ve ya demasiado desde hace algún tiempo. No quiere reconocerlo por miedo a que otro venga a ocupar su lugar entre nosotros. Pero yo sospecho que él ya casi no ve. Nos haría falta otro guía. Él ya no nos escucha y somos demasiados. En la casa, solo las tres monjas y él ven y todos son más viejos que nosotros. Estoy seguro de que nos ha perdido y está buscando el camino. ¿Dónde ha ido? No tiene derecho a dejarnos aquí. Ha ido muy lejos. Yo creo que ha hablado en serio con las mujeres. Ya no habla más que con las mujeres. Nosotros ya no existimos. Habría que acabar quejándose. ¿Y a quién ibais a quejaros? No lo sé todavía, ya veremos. Ya veremos. ¿Pero dónde ha ido? Se lo pregunto a las mujeres. Estaba cansado de haber caminado tanto tiempo. Creo que se sentó un momento en medio de nosotros. Está muy triste, muy débil desde hace unos días. Tiene miedo desde que murió el niño. Yo no sé lo que ha pasado. Él insistía en salir hoy. Decía que quería ver la isla una última vez, bajo el sol, antes del invierno. Parece que el invierno será muy largo y frío y que los hielos ya no vienen del norte. Estaba muy inquieto. Dicen que las tormentas de los últimos días han aumentado el caudal del río y que todos los riques han reventado. También decía que el mar le asustaba. Parece que se agita sin razón y que los acantilados de la isla no son lo suficientemente altos. Él quería ver, pero no nos ha dicho lo que ha visto. Ahora creo que ha ido a buscar pan y agua para la loca. Dijo que tendría que ir muy lejos. Hay que esperar. ¿Sabéis? Me cogió las manos al marcharse. Y sus manos temblaban como si tuviera miedo. Después me besó. Yo le pregunté que qué había pasado. Me dijo que no sabía. Me dijo que el reino de los viejos iba a terminar, quizá. ¿Qué quería decir con eso? No lo comprendí. Me dijo que iba cerca del gran faro. ¿Hay un faro? Sí, al norte de la isla. Creo que no estamos muy lejos. Decía que quería ver la claridad del fanal hasta aquí, entre las hojas. Nunca me ha parecido tan triste como hoy. Y creo que lloraba desde hace algunos días. No sé por qué. Yo también lloraba sin verlo. No le he oído irse. Ya no le pregunté nada más. Oí que cerraba los ojos y que quería callarse. A nosotros no nos ha dicho nada de eso. Vosotros no lo escucháis y siempre estáis murmurando cuando él habla. A nosotros nos dijo simplemente buenas noches al marcharse. Tiene que ser muy tarde. Dijo dos o tres veces buenas noches al irse, como si se fuera a dormir. Yo oía que me miraba diciendo, buenas noches, buenas noches. La voz cambia cuando se mira a alguien fijamente. ¡Tened piedad de los que no ven! ¿Quién habla así sin razón? Me parece que es el que no oye. ¡Callaos! Ya no es hora de mendigar. ¿Dónde iba a buscar el pan y el agua? Ha ido cerca del mar. A su edad ya no se va así hacia el mar. ¿Estamos cerca del mar? Sí, callaos un momento. Yes. Yo solo oigo a las tres viejas que rezan. Escuchad bien, oráis entre sus oraciones. Sí, oigo algo que no está muy lejos de nosotros. Estaba dormida, parece que ahora se está despertando. Se ha equivocado al traernos aquí. No me gusta oír ese ruido. Sabéis de sobra que la isla no es grande y que se oye en cuanto se sale del hospicio. Yo no lo había escuchado nunca. Parece que hoy está a nuestro lado. No me gusta oírlo tan de cerca. A mí tampoco. Además, nosotros no hemos pedido salir del hospicio. Nunca habíamos venido hasta aquí. Era inútil llevarnos tan lejos. Esta mañana hacía muy buen tiempo. Él ha querido hacernos disfrutar de los últimos días del sol antes de encerrarnos todo el invierno en el hospicio. Pues yo prefiero quedarme en el hospicio. También decía que tenemos que conocer la pequeña isla en la que estamos. Ni siquiera él le ha recorrido del todo. Hay una montaña donde nadie ha subido. Valles a los que nadie le gusta bajar. Y grutas en las que nadie ha penetrado hasta ahora. Y también decía que no había por qué esperar el sol bajo las bóvedas del dormitorio. Quería llevarnos a la orilla del mar. Él ha ido allí solo. Tiene razón. Hay que soñar con vivir. Pero fuera no hay nada que ver. ¿Ahora estamos al sol? No creo. Me parece que es muy tarde. ¿Qué hora es? No lo sé. Nadie lo sabe. ¿Es de día todavía? ¿Dónde estáis? A ver, usted, que ve un poco. A ver. Creo que es muy de noche. Cuando hace sol veo una línea azul bajo mis párpados. He visto una hace ya bastante tiempo, pero ahora no veo nada. Yo sé que es tarde cuando tengo hambre. Y ahora tengo hambre. Pero mirad al cielo, a lo mejor veis algo. No sé si estamos a cielo abierto. La voz resuena como si estuviésemos en una gruta. Yo creo que más bien suena así porque es de noche. Me parece que siento la claridad de la luna sobre mis manos. Creo que hay estrellas. Las estoy oyendo. Yo no oigo ningún ruido. Yo solo oigo el ruido de nuestro aliento. Creo que las mujeres tienen razón. Yo nunca he oído las estrellas. Yo tampoco. Escuchad. Escuchad. ¿Qué hay por encima de nosotros? ¿Lo oís? Algo ha pasado entre el cielo y nosotros. No reconozco qué ruido es. Me gustaría volver al hospicio. Pero tendríamos que saber dónde estamos. Y yo he intentado levantarme. Alrededor de mí no hay más que espinas. No me atrevo a extender las manos. Habría que saber dónde estamos. No podemos saberlo. Debemos de estar muy lejos de la casa, porque ya no reconozco ningún ruido. Desde hace rato noto un olor a hojas secas. ¿Alguien ha visto la isla en otro tiempo y puede decirnos dónde estamos? Todos éramos ciegos ya al venir aquí. Nosotros jamás hemos visto. No nos preocupemos inútilmente. Volverá pronto. Esperemos todavía, pero en el futuro ya no saldremos con él. Pero no podemos salir solos. Pues no saldremos, yo prefiero no salir. Nosotros no teníamos ganas de salir, nadie lo había pedido. Era fiesta en la isla, siempre salimos a las grandes fiestas. Él se me acercó y me tocó en el hombro mientras dormía, diciéndome, levántese, levántese, ya es hora, el sol está muy alto. ¿Era verdad? Yo no me había dado cuenta, nunca he visto el sol. Yo vi el sol cuando era muy joven. Yo también hace años, cuando era niña. Pero ya casi no me acuerdo. ¿Y por qué quiere que salgamos cada vez que sale el sol? ¿Quién se da cuenta? Yo nunca sé si me paseo a las 12 del día o de la noche. Yo prefiero salir al mediodía. Entonces imagino una enorme claridad y mis ojos hacen grandes esfuerzos por abrirse. Yo prefiero quedarme en el refectorio, cerca de un buen fuego de carbón. Esta mañana había un gran... Podía habernos llevado al sol en el patio. Allí se está el abrigo de las murallas. No se puede salir, no hay nada que temer cuando la puerta está cerrada. Yo siempre la cierro. ¿Por qué me tocáis el codo derecho? Yo no le he tocado, no puedo alcanzarle. Pues le digo que alguien me ha tocado el codo. No ha sido ninguno de nosotros. Dios mío, dinos dónde estamos. No podemos esperar eternamente. Bueno, Fran, qué evocadora historia, ¿verdad? Es que yo no sé si lo he visto, si lo he oído. Yo sentía las estrellas en mi piel. Las he sentido. Bueno, contadnos, ¿qué es lo que hemos oído y sentido? Bueno, pues esto era un fragmento de una obra de un escritor belga, de Maurice Maeterlinck. Una obra se llama Los Ciegos la obra, escrita en 1890. Y el primer extracto, pues, es un poco el reflejo de lo que va a ser casi toda la obra. Es una obra corta, no es muy larga, y es un reflejo de lo que va a ser casi toda la obra hacia el final, que es, pues, son unos ciegos que viven en un hospicio en una isla y normalmente salen a dar un paseo, y en uno de esos paseos, pues, se pierden. Y entonces, pues, no saben muy bien dónde están, no saben muy bien cómo actuar, y según va transcurriendo la obra, pues se van descubriendo ciertas cosas que... Y de hecho, es bastante inquietante el final. Yo recomiendo que... Bueno, yo era una sensación de que me iban aumentando las pulsaciones a lo largo de vuestros diálogos. Estoy esperando ya que llegue la siguiente entrega. No, y esa sensación de que efectivamente ellos... No sabían siquiera si era de noche, si dónde, claro. No tenían forma de saber dónde estaban. Hemos sentido esa incertidumbre. Totalmente. Con vosotros. Pues cada 15 días en Agora Pool podremos seguir avanzando en esta historia de los ciegos. Así que preparados ya para la segunda entrega, no podemos esperar. Chicos, muchísimas gracias. A vosotros. Por venir. A vosotros.